Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Hoy me gustaría hablar de... Es un podcast un poco especial porque... Bueno, me gustaría hablar del personaje al que está dedicado el artículo del blog, que es Samuel Birley Robotham, y tocar algunos aspectos que no he mencionado en el texto, pues es porque no cabían, ¿no? Porque la cosa se hubiera alargado demasiado. Como ya habéis... Bueno, como ya... digo, en el texto explico que Robotham es probablemente el padre del terraplanismo moderno, ¿no? Entonces me gustaría hablar de qué, de cómo era este buen hombre y de dónde venían sus creencias y su idea del terraplanismo. ¿Por qué terraplanismo? Bueno, Robotham creía que el cristianismo no debía basarse solamente en la fe, o sea, como muchos otros creacionistas. Porque al fin y al cabo Robotham era un creacionista. Pensaba que se podían encontrar evidencias en la naturaleza que apoyaran la visión divina que tenía el cristianismo, la creación, etc. O sea, esto es muy importante entender que era un creacionista o era un tipo de creacionista. Aunque las corrientes terraplanistas hoy en día hayan incluso, algunas, muchas de ellas, hayan ido separándose de algunas otras corrientes creacionistas. Pero no deja de ser un tipo de creacionismo. Como veremos ahora, ¿no? Él pensaba que aquellos que defienden las enseñanzas de las escrituras deben tratar de demostrar sus enseñanzas. Ponía como ejemplo que las escrituras describen una tierra que es plana. Hay que apuntar que esto es una libre interpretación de Robotham y de otros sobre el libro del Génesis, en concreto de unos pasajes. Decía que describen. Entonces, aceptamos que describen, según él, una Tierra que es plana y que es el cuerpo central del universo. O sea, nada del modelo copernicano, esto fuera, ¿no? Entonces, si se demuestra que esta cosmología es verdadera, entonces es lógico que esta evidencia esté a favor de las escrituras. Por lo tanto, lo que a Robotham en realidad le interesaba no era tanto demostrar que la Tierra fuese plana, sino que quería demostrar que la Tierra era plana porque era una herramienta para validar la autenticidad de las escrituras, que es lo que realmente tenía un interés y realmente era lo que perseguía Robotham. Esto lo podemos leer en Thetetic Astronomy, el libro que escribió con el seudónimo Parallax en 1881. Y de hecho hay un pequeño pasaje que, si me permitís, os voy a leer, que dice: el cristiano se fortalecerá grandemente y su mente estará más completamente satisfecha si tiene en su poder demostrar que las escrituras son filosóficamente verdaderas. De lo que podría serlo, de lo que podría estar satisfecho, por la simple creencia en su veracidad, sin el apoyo de evidencia práctica. Por otro lado, el ateo o el incrédulo en las escrituras, que es recibido por el cristiano por razones puramente científicas, se verá inducido a escuchar con más respeto y a prestar más atención a las razones presentadas de lo que concedería a los puramente científicos, creencia religiosa o cualquier argumento basado únicamente en la fe. O sea, Robotham dice que los hechos triunfan sobre la creencia y anima a los religiosos a participar en una recopilación de pruebas para respaldar la creencia. Esos proponentes religiosos deben buscar recolectar evidencia para demostrar que las escrituras son verdaderas, lo que proporciona un mejor argumento que simplemente la fe. Es decir, que lo que busca es demostrar que la Biblia es literal, y que lo que está escrito allí es una descripción del mundo y de la naturaleza. Y leo ahora otro pasaje que también habla de lo mismo, es del mismo libro de Aesthetic Astronomy. Dice: si después de la crítica más severa y la comparación con las causas conocidas de los fenómenos, las escrituras resultan absolutamente veraces en sus expresiones literales, es simplemente justo y prudente que las tomemos como normas con las que probar la verdad o falsedad de todos los sistemas o enseñanzas que en lo sucesivo puedan presentarse al mundo. La filosofía ya no debe emplearse como prueba de la verdad bíblica, sino que las escrituras deben y pueden aplicarse con seguridad y satisfacción como prueba de toda filosofía. Sin embargo, no deben usarse como una prueba de ciencia y filosofía simplemente porque se piensa o cree que están escritos o dictados por inspiración, sino porque sus enseñanzas literales con respecto a los fenómenos naturales son demostrablemente verdaderas. Es decir, que lo que el problema de la Tierra plana representa no solo sería la verdad de nuestro mundo, sino que también representaría, según Robotham, la evidencia física de la Biblia. En el capítulo final de su trabajo, Robotham responde a una pregunta frecuente de ¿a quién le importa? ¿Y qué importa si la Tierra es plana? ¿No? O sea, una cosa que en algún momento, cuando hemos oído hablar por primera vez de esta idea de la Tierra plana, al final dices, bueno, ¿qué importa que la Tierra sea plana? Claro, la pregunta que se ha planteado sobre este tema en innumerables ocasiones, ¿no? Y si la Tierra es plana, claro, central, con un sol en movimiento que existe sobre un vacío, con pequeñas estrellas, etcétera, y el mundo en el que vivimos resulta ser exactamente como es escrito en la Biblia, sugeriría que alguien o algo les dio ese conocimiento. Y por lo tanto, no solo validamos que validar que la Biblia es un reflejo, es un manual para interpretar la naturaleza del mundo, no es solo, mira, qué curiosidad. Bueno, es que evidentemente la revelación la produjo, se produjo porque alguien lo reveló, ¿no? Ya me vais siguiendo. En otro fragmento del mismo libro dice: si después de tantas edades de luchas mentales, de especulaciones y pruebas, de cambios y contracambios, hemos descubierto por fin que todas las teorías astronómicas son falsas, que la Tierra es un plano inmóvil y que las diversas luminarias sobre ella son solo luces y no mundos, y que estos mismos hechos han sido declarados y registrados en una obra que nos ha sido transmitida desde los tiempos más remotos, de una época, de hecho, cuando la humanidad había vivido un periodo tan corto en la Tierra que no podría haber tenido experiencia suficiente para permitirles criticar y dudar, mucho menos inventar y especular. Se sigue que quien dictó y provocó que tales doctrinas fueran registradas y preservadas para todas las generaciones debe haber sido sobrehumano, omnisciente y para la Tierra y sus habitantes preexistente. Este ser solo podría ser el creador del mundo, y su verdad está registrada en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras, la Biblia, por lo tanto, no puede ser otra cosa que la palabra y la enseñanza de Dios. Veamos una vez que tal conclusión es una necesidad lógica, que la suma de las pruebas puramente prácticas que se han recopilado nos obliga a reconocer esto, y nos encontramos en posesión de una base sólida y segura para todas nuestras investigaciones futuras. Cuidadín, ¿eh? O sea, por tanto, queda claro que para Robotham, demostrar que la Tierra era plana no era un tema de mantener una idea excéntrica opuesta a la opinión científica dominante. Era un medio para demostrar empíricamente que las Escrituras eran la palabra de Dios, más allá de la mera fe. Por tanto, hay que entender que estamos ante un creacionista, es decir, alguien que defendería con total vehemencia su postulado, ya que éste le trascendía por completo. Debemos ver a Robotham más como un pastor protestante radical que no como un pseudocientífico excéntrico. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia www.blogspot.com.